Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Muy buenos días, programa 550 de Desde la Gente. ¿Cómo va Mariana Anzorena? ¿Cómo le va Daniel Alvarenga? ¿Cómo le va el compañero Ernesto Horvat allá atrás del vidrio? ¿Todo bien? Hoy está él allá, yo acá. Nos vamos alternando, vamos un sábado rotando. Cada uno. Exactamente. No hay ningún problema. Exactamente. Y vamos a este número 550, lindo número de Desde la Gente. Vamos con todo lo que tenemos para hoy. Dale. Acaba de cerrar hace poquitas horas el Congreso Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional. El encuentro fue en Seúl, Corea, y los usos horarios nos dicen que están a 12 horas del horario nuestro, están 12 horas adelantados. Uh-huh. Más allá de ese desfasaje, esperamos tener una comunicación para conocer cuáles fueron las decisiones más importantes que allí se tomaron. También vamos a hablar con Adriana Meyer sobre el libro que acaba de publicar desde la editorial Marea. Se llama Desaparecer en Democracia. Y es un muy detallado trabajo sobre las desapariciones forzadas que se produjeron en nuestro país tras la finalización de la última dictadura cívico-militar. La Universidad de Buenos Aires cumplió 200 años en agosto. Hablamos de ese tema aquí en su momento con Federico Juster. Pero por cuestiones de aislamiento social debido a la pandemia, recién hoy realiza una celebración con un concierto en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Además de hablar de ese mega recital, vamos a escuchar a la licenciada y profesora en Ciencia Política de la UBA, Natalia Stoppani, a quien desafiamos a pensar en la Universidad de Buenos Aires de los próximos años. La ley de envases. Otro temón. Ingresó en la Cámara de Diputados y Diputadas y parece ser que va a ser muy difícil que se obtenga un despacho favorable. Hoy te contamos cifras, datos y algunas cuestiones rayanas con el absurdo si ese proyecto no se convierte en ley. Mariana, ¿te acordás de lo que era una batea? ¿Una batea de discos? No. Ah, cuando vos ibas a las disquerías, donde estaban los discos. Ah, sí, claro. De la exposición, uno atrás del otro. Exactamente. Sí, me acuerdo. Ya está en las bateas, pero de las plataformas digitales, el último disco de Palo Pandolfo. Vamos a hacer un repaso de algunos de los temas de ese disco y el periodista, poeta y músico Maxi Diomedi nos va a ayudar a analizarlo. Buenísimo. Desde el espacio de géneros vamos a hablar de una plataforma y vamos a hacer un uso in situ, o sea, acá mismo la vamos a usar y vamos a ver qué datos nos arroja. Después te cuento. Dale. Y hoy nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la cooperativa de trabajo El Maizal Producciones. Es una cooperativa que se dedica al desarrollo audiovisual, la creación de contenidos, diseño gráfico, sitios web, comunicación digital y fotografía, además de ofrecer servicios de capacitación. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Muchas de las empresas cooperativas que se conformaron en la última década surgieron por iniciativa de profesionales que, a partir de diferentes experiencias compartidas en el ámbito social, académico y cultural, se juntaron para llevar adelante proyectos colectivos. Esto fue lo que ocurrió con un grupo de jóvenes profesionales de diversas disciplinas que se reunieron para producir un trabajo audiovisual. Los buenos resultados que obtuvieron, tanto en la realización como en el intercambio de saberes e ideas, los impulsó a transitar un camino de autogestión asociativa. Al revés de lo que ocurre con muchas cooperativas, primero tramitaron en 2011 la matrícula ante el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y unos años más tarde conformaron el equipo de trabajo. La comunicadora social y tesorera de la entidad, Agustina Silombra, comenta cómo fueron cambiando los objetivos de la cooperativa de trabajo El Maizal Producciones. Nosotros siempre decimos que nuestro proyecto fundacional fue un video que realizamos, que era un video de ficción en donde nos juntamos varios de los que formamos parte del Maizal y nos dimos cuenta que funcionábamos como grupo de trabajo y que podíamos vender esos servicios a otros lugares, a otras empresas. Claramente el principio de nuestra historia no tenía nada que ver con lo que hoy en día somos y con lo que hoy en día ofrecemos. Comenzamos haciendo producciones audiovisuales muy amateur y hoy en día trabajamos con diversidad de empresas, de tecnología, con organizaciones de la sociedad civil, ofreciendo servicios de comunicación, diseño y producciones audiovisuales. La cooperativa de trabajo El Maizal Producciones, que en sus orígenes fue impulsada por un grupo de estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional de Quilmes, está integrada por profesionales de distintas ramas: comunicación, diseño, edición y producción de contenidos audiovisuales, entre otras disciplinas. Trinidad Mele Elguera, diseñadora en comunicación visual, explica la modalidad de trabajo del colectivo. Dentro de la cooperativa somos 7 asociados especializados en distintas disciplinas, como es el desarrollo audiovisual, el diseño, la creación de contenidos, fotografía, entre otras. Además de estas áreas específicas donde trabajamos de forma interdisciplinar, también nos encontramos en espacios asamblearios mensuales donde discutimos y definimos nuestras proyecciones de forma colectiva y horizontal. Asentada en Berazategui, localidad del sur del conurbano bonaerense, la cooperativa de trabajo El Maizal Producciones se presenta como una empresa social que se caracteriza por una fuerte impronta creativa. La propuesta del colectivo es abordar la comunicación de manera estratégica e integral, a partir de un enfoque multimedial que abarque todas las herramientas y soportes y que se adapte a diversos tipos de plataformas. Emanuel Macedo, administrativo y miembro del equipo de gestión, detalla los servicios y prestaciones que ofrece la empresa asociativa. Los servicios que ofrecemos desde la COPE son los de diseño y desarrollo audiovisual, capacitaciones, diseño gráfico, creación de contenidos, comunicación digital y fotografía. Es decir, que podemos abordar la realización de un proyecto comunicacional complejo y multidisciplinario, desde la generación de contenidos hasta las etapas de preproducción, producción y postproducción. Las y los integrantes de El Maizal hacen hincapié en la importancia de la integración sectorial. Es en ese marco que la entidad forma parte de FACTIC, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Su participación en este espacio tiene que ver también con las aceleradas transformaciones tecnológicas. Para las y los cooperativistas es necesario avanzar en el campo de la comunicación, teniendo en cuenta los nuevos formatos, soportes, herramientas, dinámicas y lenguajes que impactan a la hora de producir, organizar, visibilizar y difundir contenidos multimediales y transferir conocimientos. La comunicadora social Agustina Silombra habla sobre este tema. Nos incorporamos a la federación hace 3 años aproximadamente. Al principio, cuando nos habíamos incorporado, claramente tuvimos que aprender muchas cosas del mundo tecnológico y después nos fuimos dando cuenta que era necesario incorporarlas también a nuestras metodologías de trabajo, tratar de profesionalizarnos en las áreas tecnológicas que requiere la constante innovación en comunicación para poder brindar servicios más profesionales. Uno de nuestros objetivos como cooperativa de trabajo es poder profesionalizarnos y adaptarnos a las nuevas tecnologías para poder brindar mejores servicios. Uno de los desafíos más importantes de las organizaciones cooperativas es desplegar estrategias de gestión que permitan el sostenimiento económico del proyecto en sí y de todos sus asociados y asociadas. En el siguiente audio, Gala Amarilla, profesora en letras e integrante del área de contenidos de la cooperativa de trabajo El Maizal, lo comenta. El sostenimiento económico de las cooperativas en general es un desafío porque nos solemos agrupar por intereses, por un objeto social o por, en nuestro caso, un perfil más profesional que no incluye todo el conocimiento que tiene que ver con administración de empresas, gestión económica, finanzas. Pero bueno, por suerte en nuestro caso, después de mucho esfuerzo y de mucha también ayuda de personas que nos fueron compartiendo sus experiencias, de haber entrado a la federación donde estamos ahora, que es FACTIC, con copes que sí lograron vivir de esto, nos permitió como tener otra perspectiva y poder capacitarnos y perfilarnos como, digamos, más la cooperativa como un sostén de vida real. Nuestro último gran logro fue incorporar un compañero, Emma, el perfil de administración, perfil que hasta el momento no teníamos cubierto por nadie específicamente, sino que cada uno iba haciendo lo que podía, y eso nos dio un gran salto y hoy en día estamos pudiendo pensar otras cosas financieramente, económicamente, incluso en términos de crecimiento. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, una cooperativa de trabajo es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Aunque en los ámbitos de educación formal aún son muy pocos los espacios donde se enseña y se capacita para el desarrollo y para la puesta en marcha de emprendimientos y proyectos asociativos, las y los profesionales del Maizal destacan el modelo de gestión cooperativa y promueven un ámbito laboral imbuido de los valores y principios que sustentan a la economía social y solidaria. Ahora el diseñador en comunicación visual, Daniel Almada, se refiere a las diferencias que hay entre el trabajo cooperativo con otras formas de gestión de empleo. Creo que el mayor diferencial que encontramos con respecto a nuestra forma de organización y quizás la gestión del trabajo en el sector privado, en otro tipo de organizaciones, tiene que ver con justamente la gestión de manera democrática, de forma horizontal, dentro de la COPE. Y bueno, esto también obviamente lleva a sus complejidades. Dentro de los 10 años de existencia de nuestra cooperativa fuimos adquiriendo un montón de experiencias, de conocimientos, sobre todo en la parte de administración o en el perfil más comercial, que son aspectos que desde nuestra formación profesional en su momento no teníamos. Pero bueno, yo creo que el crecimiento y la consolidación del grupo de trabajo y de la organización en general tiene que ver justamente con estos aportes que fue haciendo cada asociado, cada asociada, y que tiene que ver justamente con la experiencia personal, pero también dentro del colectivo. La cooperativa de trabajo El Maizal Producciones se dedica al desarrollo audiovisual, la creación de contenidos, el diseño gráfico y de sitios web, la comunicación digital y la fotografía, además de ofrecer servicios de capacitación. En el cierre del informe, la asociada y profesora de letras Gala Amarilla comenta los proyectos y las perspectivas de la entidad solidaria. Los proyectos y perspectivas de la COPE tienen que ver sobre todo con elegir trabajar con quienes queremos, con fortalecer la parte de intercooperación y poder abocarnos cada vez más a trabajar con el sector cooperativo, así como también con universidades y con el sector de la economía social y solidaria, que nos interesa muchísimo. Creo que lo hemos podido lograr estos últimos tiempos. Y bueno, luego tiene que ver también con la calidad de vida, con la conquista de derechos que muchas veces el sector cooperativo no logra alcanzar, como las licencias, las vacaciones, los repartos, mejorar la capacidad de proyección, la estabilidad y un poco equiparar algunos beneficios que tienen las empresas privadas y que muchas veces nos cuestan más porque hay muchas complejidades, hay muchos vacíos también en todo lo que es seguridad social y demás. Pero bueno, vamos en ese camino y mejorando la calidad de vida de todas las compañías día a día. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo El Maizal Producciones, no hay más que dirigir el navegador a su sitio web. ¿Cuál es? www.cooperativaelmaizal.com.ar. En las redes sociales se pueden ver las novedades y las diferentes actividades de este colectivo de comunicación integral. Y tanto en Facebook como en Instagram los podés encontrar como El Maizal Coop. El Maizal Coop. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. El Centro Cultural de la Ciencia, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ubicado en Godoy Cruz 2270, en el barrio de Palermo, cierra esta tarde el ciclo de conciertos azules. Música y narraciones del mar, una serie de 4 conciertos en la que participaron artistas y personalidades de la cultura y con la temática del mar como eje narrativo del cruce entre música y literatura. Las diferentes temáticas se clasificaron como confluencias, profundidades y puertos. Y hoy cierran, a partir de las 19:30, con La Pampa Azul, un concierto a cargo de Luciana Jury y Juan Quintero, cantautores e intérpretes, al que se le suma la narración del músico, escritor y doctor en física, Alberto Rojo. La entrada es libre y gratuita y se reserva vía internet en la página del Centro Cultural de la Ciencia. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30 para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Músicos que hacen historia. El despertar junto a tu piel se lo llevó. Tu cumpleaños bajo el sol se lo llevó. Bajo sospecha, el viento se lo llevó. Las aventuras del jardín se lo llevó. La voz del miedo y del amor se lo llevó. La pelota de tenis, el viento se la llevó. Y a vos también, y a mí también. Seguimos en Desde la Gente y es muy raro, todavía cuesta acostumbrarse, hablar del disco póstumo de Palo Pandolfo. Ese disco ya está en las plataformas desde hace unas semanas y el boca a boca hace que cada vez más melómanos lo busquen, lo busquemos, lo escuchen, lo escuchemos y que nos estremezcamos. Quizás el hecho de saber que ya no habrá más musicalidades que salgan desde la variada y de la explosiva usina que era Palo, ¿no? Resignifique cada tema, cada frase, cada acorde. Meses antes de caer muerto en la calle, que eso pasó el 22 de julio de este año, Palo venía trabajando en 11 canciones. Él decía ni una menos ni una más por cábala. Y el resultado es Ciervo, un disco integral como esos que ya casi no se hacen. Lo acompañan, entre otros músicos y músicas, Fito Páez, Santiago Motorizado, Hilda Lizarazu, Sofía Viola, Lito Vitale y Mora Navarro. ¿Para qué arriesgarnos a ser nosotros quienes analicemos este disco? Si hay gente que sabe y mucho. Le pedimos entonces a Maxi Diomedi, que es conductor del clásico de FM La Tribu, Patologías Culturales, él es poeta, es músico, que nos cuente sus impresiones sobre Ciervo. Escuchar el disco de Palo a la sombra de su fallecimiento fue difícil, no lo voy a negar. Porque uno asume que de estar vivo hay cosas que también habríamos escuchado de otra forma. Y de repente me encontré escuchando o leyendo, quiera o no, frases de algunas de las canciones en clave "acá hay una premonición". Yo siempre trato de ser cauto con eso porque en el caso de Palo, incluso, la muerte era un tema de su obra. Atraviesa su obra a lo largo de los 30 años de recorrido con la música. Patria o Muerte, por ejemplo, era el título de un disco de Don Cornelio. Así que ya estaba presente esa palabrita en una de sus primeras obras. Así que por un lado eso, demoré en escucharlo porque la muerte es una sombra pesada. Hasta que lo agarré y es un disco en el que escucho a un artista a la intemperie. Me parece que la canción que abre el disco, que se llama Doble Corazón, es eso. No tengo casa, no tengo celos, toda mi vida en una flor. cubro mi cara con un pañuelo, guardo el aliento del corazón. No tengo ganas de andar por el suelo, siento la nieve del desamor. Busco en el cielo la luna nueva, el frío cielo esperando el gong. No tengo casa, no tengo. Palo estaba a la intemperie por cuestiones de su vida, pero la intemperie de la que hablo es una intemperie existencial también, que me parece que está como nunca, como concepto también en el disco. Estrella blanca rodeada de la luz naranja, de la luz naranja, de la luz naranja, de la sanación, de la luz naranja, de la luz naranja, de la luz naranja, de la sanación, conviviendo con tu doble corazón, equilibrio entre luz y oscuridad, mano verde que lanza. Hasta que lo agarré al disco, nos decía recién Maxi Diomedi, y es raro y no. El término usado, agarrar, porque en épocas de virtualidad los discos no se agarran, son listas en plataformas. Pero con Ciervo pasa eso, uno lo agarra y cuesta dejarlo, porque termina un tema y ya queremos escuchar el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Me llamó la atención el sonido que eligió para el disco, guitarra criolla y elementos de la electrónica, eso y para de contar. Y me llama la atención el canto, que es como si hubiese estado preocupado por pulir alguna de las puntas filosas de su canto. Si algo caracteriza su performance, sobre todo en vivo, pero también en los discos, es el estallido que aparece cuando él canta. Es una especie de volcán en erupción. Y acá pareciera que él mismo, no sabemos si él o el productor, que fue Juan Belvis, hubiera tratado de suavizar ese grito de la tierra que aparece cada vez que Palo canta, que es lo más atávico que tenía, ¿no? El salvajismo, eso, el artista salvaje. Podría hablar de muchas canciones. Elijo tres: Doble Corazón, que mencioné recién. La Idea creo que es la que más me gusta del disco, es una joya. El tiempo que pasó no pudo curarme, la Biblia se cerró. La abrí por quemarme, si te vuelvo a ver, será por la idea de que el amor aquel funciona en mi sangre, y el diablo de papel no pudo quemarme, sé que fui infiel, funciona en mi sangre, me arrancaré la piel y la carne. El poder de la luna y el sol encerrado en tu interior. Si vas a decir adiós, tendrás el poder de la luna. Y si vas con tu corazón, tendrás el poder del sol. Tendrás el poder del sol. En septiembre del 2002, Roberto Andrés Pandolfo, Palo, le decía a la agencia de noticias Telam: mi arma es la canción. Mi guerra pasa por saber que si yo tengo que trabajar en una fiambrería, no dejaré de hacer temas. La canción es mi arma más natural con la cual pretendo y creo que puedo dar una pequeña luz al oyente. Pero interrumpimos a Maxi Diomedi cuando estaba a punto de hablarnos de otro de los temas de Ciervo. Y elijo una también que tiene a Fito Páez como invitado, pero no la elijo por eso, sino porque hay un guiño que solo un tipo como Palo Pandolfo, que además era una oreja tan atenta a la historia como a la poesía, cuando pienso en la historia pienso en su fascinación por Calfulcura, por ejemplo. Y en esa canción hay una palabra que es huesolita, un neologismo en realidad, que aparece en un poema de Juan Carlos Bustrías Ortiz, que es un poeta pampeano de lo mejor que pisó estas tierras, que escribió mucho, pero que publicó poco. Si no me equivoco, creo que al morir se encontraron algo así como 70 libros inéditos. Y Palo leía Bustriazo. Y eso que yo no sabía, poder detectarlo fue revelador, porque lo muestra como un artista, como un poeta, como un músico inquieto, devorador de todo lo que le pasaba por delante. Y no solo eso, sino la forma de procesarlo de manera que aparezca casi como un guiño en el medio de esa canción, y a uno, si está un poco distraído y no sabe quién es Bustrias Ortiz, pueda agarrar esa palabrita, ponerla en un buscador e ir a ver qué nos depara la poesía del pampeano. Entre otras cosas, por eso también lo quiero mucho a Pablo Pandolfo. Voy al polvo, sueño con los párpados abiertos, manos dolidas, alma sin consuelo. Vengo de andar caminos polvorientos para cantar cruzando el desierto, para cantar cruzando el desierto. La gata rosa entre mis piernas. Lo que veníamos diciendo, siempre viene bien escuchar a quienes saben mucho más que uno, y Maxi Diomedi, con pocas palabras, nos ayudó a meternos en Ciervo, el último disco de Palo Pandolfo, que el pasado 22 de noviembre hubiese cumplido 57 años. Cerramos este repaso del disco con el tema que cierra el álbum, Humo al aire. Es un tema que suena a despedida, tanto en los sonidos que se va con los acordes de armónica que cesan, como en la letra que nos dice: como pavo real floto en cadencias atmosféricas que me llevan al final, en el viento vivo bien, te buscaré. Humo al aire de la nube eléctrica, decime algo que no sepa. Conciencia saltando por ahí, y las hojas bailando con el viento su bondad. El domingo empecé la semana como pavo real. Floto en cadencias atmosféricas que me llevan al final, en el viento vivo bien te buscaré. La nube. eléctrica. Decime algo que no sepa. El domingo empecé la semana como pavo real. Floto en cadencias atmosféricas que me llevan al final. En el viento vivo te buscaré. Chupa guagua de mamá que se va. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Mariana, vamos con esta sana costumbre, con esta linda costumbre que tenemos en Desde la Gente, que es repasar distintas publicaciones que imprimen o que suben a páginas web distintas cooperativas. Yo en este caso tengo la Gaceta de Cooperar y ahí leo: en un contexto de alta inflación, 52% interanual en septiembre, y con amenazas de desabastecimiento, el gobierno comenzó a apuntar a grandes actores a los que considera formadores de precio y al control directo en las góndolas. El enfoque parece limitado y tardío. Si resuelve algo, es por muy corto plazo, en lugar de haber previsto mecanismos de mediano y largo plazo. Con tiempo, es una respuesta precipitada frente al desborde del descontrol, advirtieron desde Alimentos Cooperativos. Otro entrecomillado: en algún momento hay que empezar a marcar las reglas del juego con mayor firmeza, porque tampoco se puede sostener que estos sectores aumenten sus precios por encima de la tasa inflacionaria, acelerando y alimentando ese mismo proceso. Al mismo tiempo, obtienen ganancias enormes que luego dolarizan. Por todo esto es que se necesitan alternativas, consideraron referentes de esta red, esto es Alimentos Cooperativos, vinculadas a la cadena agroalimentaria. Los eslabones de Alimentos Cooperativos forman parte de cadenas de valor donde la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo tienen impronta autogestionaria. En este sentido, el precio de cada producto se construye de acuerdo a los costos efectivos de producción, industrialización, logística y comercialización. Para salir de la encrucijada a nivel nacional, proponen el desarrollo de los sectores productores de alimentos que no son parte de la agroindustria alimentaria concentrada y hegemónica. En otras palabras, reclaman políticas para facilitar y apoyar el desarrollo de cadenas de valor de los alimentos a través del movimiento cooperativo, a través de las pymes, a través de movimientos sociales, agricultores familiares, sin exclusión por razones partidarias, identificando las experiencias exitosas y sostenibles. Insisto, fragmento de un texto que está publicado en la Gaceta de Cooperar. ¿Y vos, Mariana? ¿Qué tenés? Por acá tengo, estoy con una noticia, una muy buena noticia. Bien, que una buena está buena. Una buena está buena, sí, cada tanto viene bien. Publicada en este caso en el portal del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Escuché el título: Equidad de Género y Diversidad en el INAES. Vamos bien. ¿Qué pasó? A partir de la ley de cupo laboral trans, tres trabajadores firmaron su incorporación al instituto. Se presentó entonces la incubadora de cooperativas de cuidado y se suscribió también el primer convenio destinado a financiar proyectos de cooperativas y mutuales que incorporen perspectivas de género. La noticia dice que este martes 30 de noviembre, el INAES presentó las principales políticas de equidad de género y de diversidad. Esto fue en un acto donde participaron el titular del organismo, Alexander Roig, lo acompañó Zaida Smaruk, que es vocal del directorio del INAES, estuvo Paura Ferioli, que es la responsable de la unidad de géneros y de diversidades del INAES, y también estuvo María Pía Ceballos, que es del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En ese encuentro, Roig señaló que lo importante en las políticas públicas es instituir permanentemente con las modificaciones de las relaciones dentro de las instituciones y por sobre todo dentro del campo al que pertenecemos, que es la economía social, el cooperativismo y el mutualismo. Al instituir, tenemos que modificar las relaciones de fuerza y cuando éstas se tratan de cuestiones de género, es asumir una posición de dominio masculino y patriarcal y asumir la necesidad de una institución que haga contrapoder frente a esa estructura de dominación. Así que esas fueron las palabras del titular del INAES, Alexander Roig. Buenísimas noticias entonces en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Allí quedó presentada. Este es el espacio de Ana Grondona, pero que hoy está ausente con aviso. Pero es solo por hoy. La semana que viene vuelve. A este Desde la Gente todavía le queda un montón. En un rato viene el informe sobre la ley de envases. Luego vamos a hablar de la apertura de una carnicería agroecológica por parte de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. También nos vamos a dar tiempo para hablar de las conclusiones que surgieron en el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional. En el bloque de géneros, Mariana nos va a hablar sobre la calculadora del cuidado. Adriana Meyer va a hablar con nosotros sobre su nuevo libro, Desaparecer en Democracia. Y así al final estamos de festejo. Festejamos los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy a las 18 arranca la última peña de los abrazos del año en el espacio cultural Nuestros Hijos, el ECUNI. A las 6 de la tarde habrá un taller de fotografía para niñes dictado por Guara Calvo. A las 19 se inaugura la muestra fotográfica Patio de Fotos. Habrá además distintos talleres para adolescentes y a las 19:30 en el auditorio habrá danzas y música con Fabio Dos Santos y Santiago Bonachina. Y más tarde, la actuación de Micaela Chauque, Norma Aguirre, Santaires y Agalludos. Sobre la peña de los abrazos se dice en la página del Ministerio de Cultura de la Nación que cuando la adversidad rumbeó a contramano de la cultura popular, el ECUNI eligió ser parte de un todo. Hace algunos años ya, cuando nació la peña, el abrazo nos contuvo, nos congregó y fortaleció. Durante estos 5 años participaron más de 500 artistas, poetas, artesanos, bailarines y músicos de todo el país y también de países hermanos como Cuba, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia y Uruguay. Todas y todos abrazados por cientos de abraceros que acompañaron y fueron parte mes a mes de la Peña de los Abrazos. Reiteramos entonces, hoy a partir de las 18, la última Peña de los Abrazos del año en el ECUNI. Avenida Libertador, 8151, Ciudad de Buenos Aires, en la ex ESMA. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. que sí, que no, que más adelante, que en unos días, que quizás, que tal vez, con más retrocesos que avances, la Cámara de Diputadas y Diputados se comprometió a debatir el proyecto de ley que impulsan cartoneros, cartoneras, cooperativas y organizaciones socioambientales con el objetivo de ordenar el sistema de gestión de residuos reciclables con inclusión de los recuperadores urbanos y con responsabilidad empresarial y estatal en la gestión y en el financiamiento. Tantos son los retrocesos que el jueves pasado se realizó una movilización conjunta de la Federación Argentina de Cartoneros, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, la UTEP y los Jóvenes por el Clima, por la Ley de Envases, sumado a la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, por la Ley de Tierras. Y también organizaciones como Mamá Cultiva, por la Ley de Cannabis Industrial. Todas estas, las tres leyes, la de envases, la de tierras y la Ley de Cannabis Industrial, corren peligro de perder estado parlamentario si no se tratan. Volvamos a la Ley de Envases. La particularidad del proyecto es que propone la integración prioritaria en la cadena de gestión de los residuos a las y los trabajadores cartoneros y recicladores, y que vuelve a poner en agenda el principio de responsabilidad extendida del productor, lo que se conoce como el REP. ¿Qué es este principio? Está presente en la Ley General de Ambiente, que establece que el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes producen y comercializan envases contaminantes sean también los responsables de la recuperación y del reciclado de esos envases. No es tan loco pensarlo así. Carlos Andrada, que lleva una vida arriba de su carro en la ciudad de Córdoba con el objetivo de organizar a cartoneros y recicladores, en el año 2010 armaron la cooperativa La Esperanza. Hoy es el presidente de esta entidad solidaria y nos habla de sus esperanzas de que este proyecto no pierda estado parlamentario y se convierta en ley. A mi sentir y a mi expectativa es que se implemente en todo el país el programa GIRSU, donde habla de inclusión social y de que las ciertas empresas que necesitan y distribuyen el plástico en envases para su venta de gaseosas, de lo que cargan en las botellas, tributen un impuesto, el cual se transforme en un aporte a los municipios para que puedan tener el control de poder comprar maquinarias para que eso lo desarrollen y lo ejecuten ampliamente los cartoneros, los recicladores, los caseros. Y bueno, apunta al cuidado del medio ambiente en principio. El proyecto prevé la conformación de un Sistema Nacional de Gestión de Envases, el SINAGE, dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente, que será la autoridad de aplicación de esta norma. El SINAGE va a implementar programas destinados al fortalecimiento de la gestión de envases y la articulación y coordinación con los sistemas de gestión local para reintroducir los materiales reciclados dentro del sistema productivo. Hoy, cada municipio o ciudad del país funciona de forma distinta en lo que a la gestión de residuos se refiere, y por lo general lo hace de manera deficiente. Depende de cada jurisdicción el tratamiento que se le da a la basura, por lo que proliferan los basurales a cielo abierto por todos lados y es alto el porcentaje de material reciclable que termina en los rellenos sanitarios. Le preguntamos a Carlos Purruco Andrada si las y los recicladores y cartoneros y cartoneras tuvieron participación en el proyecto de ley. Sí, estuvieron muy informados, muy aportando todo el conocimiento que tienen, pero desde el ámbito informal, y creo que con el aporte de estas empresas multinacionales pueden sostenerlo en el tiempo, y creo que mejora la calidad del trabajador y de la ciudad, de la localidad que corresponde y que se lleve a cabo. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, en la Argentina cada habitante genera 1,5 kilos de basura por día. El 20% es reciclable, pero solo se recupera una cuarta parte. Esta ley, ¿qué es lo que busca? Que ese material utilizado por las empresas, que sea mayormente reciclable y que se den las condiciones para poder recolectarlo una vez utilizado y reciclarlo. ¿Cómo sería esto? A través del cobro de una tasa ambiental diferenciada por material, se pretende marcar un camino para producir con aquellos materiales más fáciles de reciclar y de menor impacto ambiental. Lo que se fomenta es una transición hacia productos mejor pensados desde el vamos, desde entrada. Por otro lado, aquellos productores que implementen un sistema de depósito, de devolución, retorno y reutilización, no van a pagar la tasa ambiental, con el objetivo de empezar a implementar soluciones reutilizables en el mercado local. Es toda la mezquindad de los empresarios que van a vivir 500 años con la venta de un día de sus artículos que comercializan en el mercado y que nosotros somos los consumidores, así sumisos, porque consumimos algo para enriquecer a un empresario y creo que es muy mezquino el aporte, porque si se sienten personas que tienen un poder adquisitivo diferente, los empresarios creo que tendrían que aportar, porque el aporte lo devolvemos nosotros en el consumo. Los sistemas de gestión locales, que serán elaborados por municipios u otras entidades, deberán contemplar un plan de integración social de recuperadores. Y será el Ministerio de Ambiente quien va a llevar adelante un registro nacional de trabajadores recicladores. Tal como nos comenta Carlos Andrada, presidente de la cooperativa de carreros y recicladores cordobesa La Esperanza, este sería el comienzo de la dignificación de quienes hacen este trabajo. En la inclusión social y económica de cada trabajador, y creo que descomprimiría la demanda laboral y la crisis económica por la cual está pasando el mundo, en una palabra. Me parece que se dignificaría el trabajo que se viene haciendo, pero perseguido, como quien dice, hoy si eso se lleva a cabo y en el Congreso se trata y se vota a favor la ley, creo que es muy positivo para todo, para las empresas, y que habla de la naturaleza que está sufriendo tanto atropello de parte de estos empresarios, que lo único que hacen es facturar, y nosotros pasa más necesidad cada vez. En la reunión de ministros de Ambiente del G20 que se hizo el mes de julio pasado en Italia, uno de los temas que se conversó son los impactos positivos de las políticas de responsabilidad extendida del productor. Por ejemplo, la reducción del uso de plásticos es un tema central para atacar el problema que estos residuos generan en la fauna marina. Estamos cansados de ver fotos a donde peces y otros animales del mar quedan enredados en plásticos y en botellas. La ley de envases es un aporte en este sentido, reduciendo los residuos que luego van a parar a ríos, lagunas y a los mares. Un día de hoy, de un reciclador, es muy penoso porque es el que más aporta el cuidado del medio ambiente, porque recupera cosas que se vuelven a reutilizar y que el mercado lo marca plenamente como necesario, pero no está reconocido, no está contenido económicamente por el Estado ni por nadie que siente que es justo. Y además hay otros datos que está analizando el gobierno para impulsar la ley, y es que el 25% de los residuos en la Argentina son envases, el 25%, de los cuales el 90% son plásticos, y de ese total solamente el 8% se recicla. Y para quienes les gusta ver todo solo desde la perspectiva financiera, tengan en cuenta que en los últimos 2 años la industria del reciclaje debió importar 800 toneladas de PET usado. ¿Se entiende? Compramos plásticos que en otros países recuperan porque no recuperamos los que están dentro de nuestra basura. Así es. Cerramos el tema por ahora con el presidente de la cooperativa La Esperanza, Carlos Andrada. Agregando a esto y terminando con esto,

de carne de primera porque es agroecológica. Y vas a comprar un par de kilos para frizar y traer la semana que viene. ¿Quieres que te traiga? Sí, me encantaría. Como se informó, la iniciativa reúne a diferentes actores de la cadena productiva que están presentes en esta iniciativa, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, el RENAMA, el histórico frigorífico recuperado por sus trabajadores y los canales comercializadores de la UTT. El lanzamiento de la semana pasada se enmarcó en un contexto en el cual los aumentos de la carne acumularon, por lo menos, el 20% en el último mes. El gobierno intenta fijar medidas para alcanzar acuerdos con los distintos actores del mercado de la carne. Vamos a escuchar a Manuel Levaggi, referente nacional de la UTT, el día de la inauguración de la carnicería agroecológica de la UTT. Tremendo hoy, inauguración de la primer carnicería agroecológica, productores, frigorífico recuperado, punto final de venta, garantizando carne agroecológica sana, con trabajo digno en el campo y precios justos, populares, accesibles para el pueblo, para garantizar el plato de todos los argentinos y las argentinas y demostrando cuál es la cadena real de valor, priorizando al productor y al consumidor y generando trabajo y otro modelo agroalimentario que es posible. Hacemos la fruta y la verdura hace años desde la organización, hoy también desde la carne, con los productos cooperativos a sustrato largo. Y eso tiene que ver con una concepción fundamental, que es una discusión que se dio el otro día, por ejemplo, en un programa en tele donde estaba el CEO de Singenta, y en ese programa el CEO de Singenta arranca con el tema de por qué la comida es cara. El CEO de Singenta arranca diciendo: la comida es una mercancía como cualquier otra. Bueno, y ahí está en este el problema. La comida no es una mercancía como cualquier otra. La comida es un derecho. Si no, preguntémosle a una mamá que no tiene para darle de comer a los hijos si piensa que la comida es una mercancía. Bueno, Daniel, pero no dimos un dato que es muy importante, que es la dirección de esta carnicería. Sí. Yo no sé si decirla porque no quiero. No crees que vayan. Bueno, agotaron todo el sábado pasado. Pero en una hora y media. Sí. Obviamente. Bueno, vamos a decirlo entonces, porque esta carnicería abre de lunes a sábados, de 8 a 18, y está ubicada en Arredondo 3559, en Sarandí, en el partido de Avellaneda, por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Desde la UTT prometen que en la medida que puedan ir solucionando los temas de logística, van a ir abriendo nuevos locales en los que se comercializarán carne agroecológica a precios populares, como ya hicieron con frutas y verduras en muchos puntos de atención. Así es. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del Movimiento Cooperativo. Esta semana, lo dijimos en el inicio, se llevó a cabo el evento más importante del cooperativismo en todo el mundo. Estamos hablando del Congreso Cooperativo Mundial, el número 33, desde la creación de la Alianza Cooperativa Internacional, que se fundó en 1895 con el objetivo de promover el modelo cooperativo en todo el mundo. Efectivamente, el Congreso Cooperativo Mundial esta vez se llevó a cabo en Seúl, en Corea del Sur, el miércoles, jueves y viernes pasado. Entre las tantas cuestiones importantes que se sucedieron allí, destacamos una muy importante para el cooperativismo argentino. Un paréntesis, recordemos que la presidencia de la ASI está a cargo de un argentino, que es Ariel Huarco, ¿no? Uh-huh. No es un dato menor. Bueno, decíamos, en una de las actividades previas al Congreso en sí, se dio a conocer el informe anual del Monitor Cooperativo Mundial, es el WCM, según sus siglas en inglés, en el que las cooperativas argentinas, ACA, Banco Credicop, AFA, pero no es la AFA que conocemos, ¿no? Y Sancor Seguros, están entre las 300 principales cooperativas del mundo. Hay un dato que es muy relevante. Si se tiene en cuenta que el movimiento cooperativo representa por lo menos el 12% de la población mundial y que esas 300 cooperativas más grandes del planeta generan más de 2 billones, billones con B larga, billones de dólares al tiempo que proporcionan los servicios de infraestructura que la sociedad necesita. Escuchemos a Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, cuando inauguró el 33 Congreso Cooperativo Mundial realizado en Seúl, Corea del Sur. Desde la Alianza Cooperativa Internacional nos propusimos realizar un congreso para debatir sobre cómo profundizar nuestra identidad cooperativa. Las circunstancias sanitarias, por todos conocidas, no nos permitieron realizarlo durante el año 2020 y hemos tenido que posponerlo hasta este año. Creo que este congreso será muy importante. En primer lugar, porque todos los congresos mundiales son muy importantes. El anterior se realizó en el año 2012, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas, y el anterior a aquel, el 31º Congreso Mundial Cooperativo, fue el de 1995, donde, como ustedes saben, se aprobó en Manchester la Declaración Internacional de Identidad Cooperativa, la carta de presentación de nuestra forma de construir economía centrada en el cuidado de las personas y del ambiente. En segundo lugar, el 33º Congreso será muy especial porque acaban de cumplirse 2 aniversarios muy importantes, los 125 años de la Alianza Cooperativa Internacional y los 25 años de la Declaración Internacional de la Identidad Cooperativa. Todos los que estamos integrados en la Alianza Cooperativa Internacional entendimos que era el momento de revisar nuestra identidad y, en especial, profundizarla de cara a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. El lema del Congreso precisamente es «Profundicemos nuestra identidad cooperativa». Y esto se vincula con la tercera razón que hace para mí muy importante este Congreso. Es el primero que se celebra luego de que el mundo aprobó la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2015, la Asamblea de Naciones Unidas terminó de acordar la necesidad de cambiar las bases del desarrollo global. Allí las naciones del mundo acordaron la impostergable necesidad de una transformación social en todos los niveles que nos lleve hacia el desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible. Ese es el principal desafío que tenemos como generación. Y ese es un desafío donde el movimiento cooperativo debe jugar un rol central. Este Congreso nos tiene que ayudar a llegar a todos con un mensaje muy claro. Si hemos decidido como humanidad un nuevo modelo de desarrollo, entonces es imprescindible adoptar el modelo de empresa más adecuado para ese nuevo modelo de desarrollo. Si queremos desarrollo sostenible, debemos saber que este solo puede ser construido a partir de modelos empresarios que puedan dar cuenta de la triple misión del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. No habrá desarrollo sostenible sin modelos de empresas compatibles con el desarrollo sostenible. Y nuestro modelo de empresa compatible con el desarrollo sostenible es el que está definido por nuestra identidad cooperativa. Por eso, creo que este Congreso será exitoso si nos permite fortalecer el íntimo vínculo que hay entre el desarrollo sostenible y nuestra declaración de identidad cooperativa. Debemos demostrar y demostrarnos que tenemos el mejor modelo para enfrentar cada uno de los desafíos que supone el desarrollo sostenible. Para recuperar la soberanía sobre nuestros ahorros y orientarlos al desarrollo sostenible. Para transformar la forma en que producimos y consumimos. Para cambiar la matriz energética. Para gestionar en forma sostenible nuestras cuencas hídricas. Para garantizar la equidad de género. Para poner la transformación digital al servicio de las personas y no al servicio de la precarización, para producir hábitat sostenible. Para lograr cada uno de estos objetivos, que son condición necesaria hacia el desarrollo sostenible, es imprescindible discutir cuál modelo de empresa es el más adecuado. Ese es nuestro aporte. y lo que tenemos que fortalecer en este 33º Congreso Mundial Cooperativo. La ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, que es quien convocó a este Congreso Cooperativo Mundial, está integrada por casi 400 organizaciones de tercer grado en un total de 112 países. Los miembros de la ASI son organizaciones cooperativas internacionales y nacionales de todos los sectores de la economía: agricultura, banca, consumo, pesca, salud, vivienda, seguros e industria y servicios. El año 2022 será un año muy importante para la vida institucional de la Alianza Cooperativa Internacional. Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. En junio de ese año se desarrollará la Asamblea Mundial en Sevilla, España. Allí se elegirá un nuevo presidente y un nuevo board. Serán oportunidades muy importantes para generar los consensos necesarios de manera de asegurar una representación que permita afianzar el trabajo realizado y avanzar en los desafíos que aún quedan pendientes, a la vez que hacer oír su voz con más fuerza aún a nivel global. Estoy convencido de que los y las cooperativistas son y serán protagonistas decisivos de un movimiento cooperativo global que construye economías centradas en las personas, que cuida nuestra casa común y que, desde la potencia de la fraternidad humana, lucha por la igualdad y por la libertad. Durante las deliberaciones del Congreso se subrayó que el impacto del movimiento cooperativo en el mundo no puede ser soslayado. Las 3 millones de cooperativas que hay en todo el planeta contribuyen a un crecimiento económico sostenible y a un empleo estable y de calidad. Según datos oficiales, las cooperativas dan empleo a 280 millones de personas en todo el mundo, o que representa al 10% de la población ocupada. Bruno Roeland es director general de la Alianza Cooperativa Internacional y este fue su mensaje sobre el Congreso Cooperativo Mundial, que por primera vez en su historia tuvo una modalidad híbrida, acorde a estos tiempos, entre presencial y en línea a través de las plataformas virtuales. El Congreso Cooperativo Mundial es un evento realmente excepcional del movimiento cooperativo internacional. El último se celebró 9 años atrás. Cuando la Asamblea General de la ASI en 2019 en Kigali decidió que el tema de este congreso sería la identidad cooperativa, la idea era que en nuestro mundo que cambia tan rápidamente necesitábamos volver a examinar el modelo cooperativo de empresa, sus fortalezas y su potencial, incluyendo lo que la identidad cooperativa puede ofrecernos en términos de mayor competitividad y en términos de cómo las cooperativas además pueden contribuir aún mejor a enfrentar los grandes desafíos actuales del mundo. En aquel momento no podíamos imaginar que unos pocos meses después una grave pandemia nos golpearía y condicionaría todas nuestras vidas. Pero en realidad la pandemia de COVID-19 hace que este congreso sea aún más oportuno, ya que nos estamos preparando para entrar en el nuevo mundo post-pandémico donde nada será exactamente como antes. En el congreso no solo examinaremos nuestra identidad cooperativa desde distintos ángulos, sino que también trataremos de ver cómo las cooperativas podrían utilizar esta identidad aún mejor para reforzar su ventaja competitiva y su fuerza empresarial, y cómo las cooperativas pueden cada vez más ser un agente de cambio y desarrollo a nivel mundial y contribuir a resolver los grandes desafíos globales que tenemos por delante: el medio ambiente, el cambio climático, las crisis económicas, la salud, la paz, la igualdad, el empleo, la energía, la seguridad alimentaria, etc. A lo largo de las 3 jornadas de un congreso caracterizado como histórico para el movimiento cooperativo global, se hizo eje en 4 ítems centrales: el análisis de la identidad cooperativa con la idea de construir un futuro más seguro, el examen de los valores cooperativos, reforzar las acciones del movimiento y consolidar el compromiso con los principios cooperativos. Identidad, construcción, valores y compromiso fueron los temas que se abordaron en una serie de sesiones plenarias y paralelas a lo largo de esas tres muy intensas jornadas llevadas a cabo en Seúl, Corea del Sur. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda cooperativa. Desde la revista IDELCOP, ustedes saben, la revista de IDELCOP es una histórica publicación de la Fundación de Educación Cooperativa IDELCOP, que tiene contenidos y temáticas que se orientan a promover la reflexión teórica sobre la práctica cooperativa, difundir las experiencias de participación popular en Argentina y Latinoamérica también, y sensibilizar sobre los problemas de nuestras sociedades y el accionar de las entidades de la economía social y solidaria desde una concepción del cooperativismo como una práctica social de los pueblos para la independencia y transformación de la sociedad. Desde la revista IDELCOP, decíamos, anunciaron que está abierta la recepción de artículos para su próximo número. La fecha de recepción es hasta el 14 de enero, y la fecha de publicación del número 236 de la revista va a ser en marzo del 2022. Los interesados tienen que consultar las normas establecidas para la publicación en la página de IDELCOP, que es www.idelcoop.org.ar. ¿Tenés Credicop móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora Modo está en Credicop móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. Seguimos en Desde la Gente, entramos en zona de Visión de Géneros. A ver, limpiar, alimentar, cuidar, hacer las compras o ayudar en las tareas escolares son algunas de las tareas domésticas y de cuidados fundamentales para que funcione la vida de todos los días, ¿no? La vida cotidiana. Sin embargo, el problema aparece cuando la distribución de estas tareas, que no son remuneradas, se da de manera desigual entre hombres y mujeres. La calculadora del cuidado, es la plataforma que vamos a hablar hoy, es una herramienta para saber cuánto vale el trabajo no remunerado. Es una plataforma que mide el tiempo que demandan las tareas domésticas y de cuidado no remunerados y el aporte económico que representan. Es muy interesante esta plataforma, fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la ONG WINGO y la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas. En este primer audio vamos a escuchar a Carolina Varada, que es directora de la ONG WINGO, que han desarrollado la plataforma, y nos va a hablar cuál es la idea de este desarrollo. A ver. La idea es poder estimar cuánto valen esas tareas domésticas y de cuidado que realizamos para generar conciencia sobre el esfuerzo en tiempo y dinero que significa este tipo de trabajos. Poder entender cuánto tiempo demandan todas las tareas de cuidado y visibilizar el esfuerzo que implica esto, particularmente para las mujeres, que dada la distribución desigual de este tipo de tareas son quienes más las realizan, y poder entender que este tiempo también resta tiempo y oportunidades en torno a que podamos acceder a tiempo para educarnos y para insertarnos en trabajos remunerados y de calidad. Además, digo, con la pandemia esto se vio todavía más afectado, entonces, bueno, la idea es poder entender qué tipo de tiempo, esfuerzo y cuánto equivale económicamente este tipo de trabajo. Es muy fácil ingresar a esta calculadora. Simplemente lo tenés que hacer ingresando en internet en calculadora-del-cuidado.argentina.gov.ar/calculadora. Te lo repito, calculadora-del-cuidado.argentina.gov.ar/calculadora. Si en cualquier buscador pones calculadora del cuidado, el primer resultado, ahí mismo ingresás y ahí está la calculadora. Escuchamos a Carolina Varada, directora de Wingo, y nos cuenta qué otros indicadores tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta plataforma. Sí, exactamente. Bueno, avanzando un poco más, hay una pantalla en la cual se puede cargar cuántas horas y cuántos minutos dedicamos en un día habitual a este tipo de tareas, como puede ser ordenar, limpiar, cocinar, es justamente esa pantalla que estamos viendo ahora, amamantar, lavar la ropa. Entonces la idea es poder cargar en un día habitual cuántas horas y minutos dedicamos a estas tareas y nos va a dar un resultado que nos muestra en promedio cuántas horas utilizamos al mes y cuánto equivale esa cantidad de tiempo al mes en términos monetarios, en términos de dinero. Esta es una comparación que se hace con las escalas salariales de las trabajadoras de cuidado de casas particulares para entender el valor económico que tienen este tipo de tareas y poder poner sobre la mesa esto. Estamos conociendo a una plataforma que es una calculadora del cuidado y en definitiva nos da la información para saber cuánto vale el trabajo no remunerado de nuestros días. Es muy fácil entrar. Una vez que entras a la dirección web, tenés una serie de botones donde vos vas cliqueando de acuerdo a las tareas que habitualmente realizás en tu casa, de forma habitual, y le asignás una cantidad de tiempo, de horas o de minutos. Por ejemplo, ¿cuánto le asignás a la limpieza? ¿Cuánto a las compras? ¿Cuánto a hacer las comidas? ¿Cuánto a cuidar tus hijos? Le vas poniendo un valor y al finalizar le das aceptar y te calcula inmediatamente cuál es el precio, el valor en pesos de esa tarea. Es muy interesante. En mi caso a mí me dio 26.000 pesos por mes. Es lo que yo tendría que estar cobrando por las tareas del cuidado que realizo en mi domicilio. Escuchamos a Carolina Varada, directora de Wingo. ¿Qué hacen con los datos que quedan almacenados en esa plataforma? Ella lo explica. Lo principal es poder hacer este cálculo final para entender el resultado y que las personas puedan tomar conciencia. Después, si la persona desea, puede hacer clic en una opción de utilizar esos datos para estadísticas y lo que se va a buscar es entender, bueno, generar cruces de información, de decir, bueno, las mujeres de tanta edad destinan tanto tiempo en qué tipo de tareas. Sabiendo de todas maneras que es una muestra aleatoria, ¿no? No es un la búsqueda no es un estudio, sino comprender más sobre la temática. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Hoy nos metimos adentro de la calculadora del cuidado para saber cuánto vale el trabajo no remunerado. Escuchábamos a Carolina Varada, directora de Wingo, que en conjunto con la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Organización Internacional del Trabajo y la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas desarrollaron esta novedosa herramienta. De esta columna nos vamos a ir con un tema musical, como lo hacemos todos los sábados. Vos quedate, porque desde la gente sigue con mucho más. En este caso, elegimos Chacarera de una mujer, Ceci Méndez. Ni tan pobre, ni tan vieja, la mirada disidente. De implacable, con aires de irreverencia, muestra lo que piensa y hace. es insatisfecha. Si usted aún no la conoce, pues oiga las malas lenguas. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la han llamado la insurrecta. Ánimo inestable, pregunte si tiene dudas, su fuerza es inagotable. Su canto dice verdades, su danza no es apariencia. Si de decidir se trata, no existe la coincidencia. Una copla que despierte la conciencia. Si usted se ha quedado dormido, mal haya con la paciencia. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la han llamado la insurrecta. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Si yo digo Miguel Bru, Santiago Maldonado, Osvaldo Sivak, Luciano Arruga, Andrés Núñez, Marita Verón, Iván Torres, Natalia Melman, Arshak Karanian, Diego Duarte, Facundo Rivera Alegre, Daniel Solano, Sergio Ávila, Jonathan Kiki Lescano, César Montalves, Lautaro Rosé, Luis Espinosa, Mariela Tassat y muchos nombres más. ¿De qué estoy hablando, Adriana Meyer? Estoy hablando, Daniel, de los desaparecidos en democracia, de las desapariciones, las víctimas de las desapariciones forzadas a lo largo de 4 décadas en Argentina. Yo cité, no llegué a 20 nombres, pero tendría que haber llegado a 218. Sí, lamentablemente es así. Es una cifra muy alta y es uno de los motivos por los cuales decidí escribir el libro que lleva el título que mencioné cuando contesté tu pregunta anterior, Desaparecer en democracia. Son eso, la cantidad de casos relevados por la Correpi, por la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, dado que no hay un listado oficial. O sea, tomé ese listado de esa organización porque era lo más fidedigno por el nivel de rigurosidad con que ellos trabajan cada caso para decidir si lo incluyen o no en la lista de víctimas de la violencia policial o represión estatal, como quieras llamarlo. A quien estamos escuchando es a Adriana Meyer. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es redactora en la sección política del diario Página 12 y seguramente muchas de nuestros oyentes la escuchan en el programa de Eduardo Aliberti en Marca de Radio, y además colabora en La Izquierda Diario y en revistas como Anfibia o Acción, la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ella está hablando de un libro que tiene por nombre, ya lo dijo, Desaparecer en democracia, 4 décadas de desapariciones forzadas en la Argentina. La pregunta, Adriana, es, hablamos de casi 220 personas desaparecidas en democracia. En el juicio a las juntas, allá lejos y hace tiempo, se dictaminó que había habido un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura. ¿Hoy ese plan es sistemático o por dónde pasa? ¿Por qué hay un promedio de 6 desapariciones por año en democracia? Sí, es muy al hueso tu pregunta. claramente la diferencia existe, no estamos hablando en democracia de un plan sistemático como lo era en dictadura, pero la idea de poner énfasis en las dos palabras juntas, ¿no?, desaparecer y democracia, tiene que ver con que es un fenómeno que se sigue produciendo, donde el Estado está altamente involucrado, no en la dimensión que fue el genocidio, pero sigue ocurriendo. Entonces, lo que sucedió, el proceso que se vivió a lo largo más o menos de los primeros años de democracia, hasta te diría el 2006, que es la desaparición de Jorge Julio López, es que ni siquiera se los nombraba como tales a los desaparecidos. Claro. Precisamente porque eso era exclusivo para nombrar a las personas que habían sido secuestradas y cuyos cuerpos nunca aparecieron en dictadura. Tal es así, vos nombrabas el juicio de las juntas. Argentina es faro en el mundo respecto del juzgamiento de genocidio. Esto es un hecho absolutamente reconocido. E incluso yo el otro día recordaba que en muchas partes del mundo se usa la palabra en castellano para hablar, claro, de personas desaparecidas. A tal punto es importante. Entonces, un poco lo que me pasó a mí fue pensar que si como sociedad, ¿no?, fuimos capaces de hacer eso, ¿qué nos estaba pasando? Que seguía ocurriendo en menor medida, pero seguía ocurriendo en democracia. ¿Y qué te respondiste? Son 5 por año. ¿Y qué te respondiste? Varias cosas. Yo primero trazo, en las primeras partes del libro, trazo como hipótesis, uh-huh, y las voy como tratando de verificar hasta el final. Y una de las cuestiones que detecté fue precisamente esto, ¿no?, que al principio no se los podía nombrar, pero a partir del 2006, cuando desaparece Jorge Julio López, no era como querer tapar el sol con las manos. Entonces fue importante que se pudiera específicamente hablar de desapariciones ocurridas en gobiernos constitucionales. Lo que encontré fue un hilo conductor de resabios, de tradiciones y letra no escrita en ninguna ley, sino tradiciones que se pasan dentro de las corporaciones de las fuerzas de seguridad, policiales, etcétera, ¿sí?, que pesan más que la ley. Y esto me lo dice la gente experta, ¿no?, que habla en el libro, gente, funcionarios, antropólogos, abogados. Yo entrevisté a sociólogos, uh-huh, entrevisté a funcionarios que están actualmente en ¿cómo se dice?, en la trinchera, claro, en la lucha contra esto. Y ellos lo que me decían es que no alcanza con la modificación de planes de estudio ni concursos de derechos humanos. Todavía, lamentablemente, las nuevas generaciones reciben esa especie de tradición, ¿no?, de la fuerza, en la cual dentro del manual de posibilidades, al momento de estar con una persona que fue detenida por alguna sospecha o por error, como está pasando, como estamos viendo, aplicar un montón de acciones que van desde la tortura hasta el no comunicar a las familias. Imagínate, Daniel, que cuando una persona entra a una comisaría y a las pocas horas va la familia a preguntar, no cabe en la cabeza de nadie que se maneje en la legalidad negar que esa persona está ahí. Y sin embargo, esto es lo que pasa casi todos los días. Claro. ¿Sí? Claro. La tortura en las comisarías de la Argentina es cotidiana y no estoy exagerando. De ahí a desaparecer cuerpos, bueno, es parte de la misma matriz, ¿no es cierto? Una matriz que te doy este ejemplo. Me decía un funcionario de la provincia de Buenos Aires, vos agarrás un policía al azar, le preguntás, ¿cuánto tiempo hay que esperar para tomar una denuncia? Ese dato es increíble. Sí, el protocolo de actuación que te marca el Ministerio de Seguridad y la Correpi y todas las organizaciones feministas que están trabajando en el tema de la trata es que no hay que esperar ni un segundo. Y lo que contaba Alejandro Inchaurregui sobre este experimento que él hace es que pregunta al azar a un policía cuánto hay que esperar para hacer una denuncia, para que la familia haga la denuncia por desaparición de una persona, y claro, el policía contesta 24 horas, y cuando él insiste dónde lo estudió, el policía termina diciendo, no, me lo contó el subcomisario el día que entré. Claro. Ahí encontrás esa tradición no escrita que va subsistiendo, ¿no? Más allá de que haya... Y después hay un entramado muy grande que tiene que ver con cuando ocurre este delito, con un poder judicial que mira en general para otro lado, uh-huh, fiscalías. Las morgues son otro agujero negro de la democracia, donde pasan situaciones tremendas, donde a un cuerpo NN no se le toman las huellas porque los peritos no quieren tocar el cuerpo, entonces ponen las suyas. A ese nivel llega la falta de controles en esos lugares. Entonces, otra de las respuestas que encontré es que es muy fácil desaparecer. No sé si fácil, pero es posible para las fuerzas. Obviamente, para vos y para mí no. Claro, pero claro. Para quienes detentan que la estructura, están en esa estructura y tienen los elementos. Y después la tercera pata es que tampoco hay sanciones ejemplificadoras cuando se comprueba que lo ejercieron. Los autores de la desaparición forzada de Daniel Solano están caminando tranquilos, sí. Portando armas en actividad por Chuel, tienen la condena ratificada en tres instancias y la corte todavía no se expide, entonces los tipos están sueltos. Digo, ahí hay algo que falla. Eso es mucha impunidad y es toda una señal también al interior de la fuerza, me parece. Perfecto, estamos escuchando a Adriana Meyer, autora de Desaparecer en Democracia. Otra pregunta que quería hacerte es si hay un patrón de desaparecidos. Digo, tenemos un patrón de quienes sufren el gatillo fácil, ¿sí? Uh-huh. ¿Hay un patrón? Sí. ¿Se puede hablar de un grupo etario social de desaparecidos? Sí, absolutamente. La mayoría son varones muy jóvenes, muy, muy jóvenes. El promedio no supera los 25 años y casi en el 90% de los casos de barriadas humildes, de barrios, asentamientos y de una condición de clase media o media baja, o baja directamente. Después hay excepciones en el listado, en el libro que trabajé. Vos nombrabas hace un rato Osvaldo Sivak. Sivak fue desaparecido en dictadura, sí. Empresario, ¿no? Y vuelve a desaparecer en democracia. Uh-huh. Y después están los casos, como te nombré, de López, los desaparecidos de La Tablada, cuando se recuperó el Exacto. cuartel. Y no, hay cuatro militantes del MTP que no están. Que hay fotos no inclusive en el restos, momento que no están, que son detenidos. Exacto, fusilados, uh-huh. Exacto, y nunca más se supo de ellos. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Santiago Maldonado, vos tenés una represión, ¿no? Entonces, esos son como los casos donde se mete la política, si se quiere, o en el caso de López y Sivak, que desaparecieron dos veces, y también por las edades que no coinciden con la que te mencionaba al principio. Pero después la mayoría son de esa característica que te dije, y también con un ingrediente, que es que no son pibes cualquiera, son pibes que generalmente se niegan a ser reclutados claro. para cometer algún tipo de delito, claro. porque esto es así, este es otro fenómeno que está instalado en las fuerzas, el reclutamiento de pibes para cometer distintos delitos, la extorsión a estos pibes, me das las zapatillas o me das plata o te hago una causa, uh-huh. Hay un montón de causas armadas, y también que se animen a denunciar que los torturaron en la comisaría, ¿no? Claro. Esos tres elementos, a veces los tres, a veces uno o a veces otro, también están presentes. Yo, por ejemplo, al repasar los casos, lo que intenté en el libro era los casos más conocidos, tratar de contar otras aristas, ¿no? Claro. Otros enfoques para que no sea lo mismo. Y repasando, por ejemplo, la historia de Miguel Bru, el estudiante de periodismo, desaparecido en La Plata en los años 90. Sí. Miguel había tenido, con sus amigos habían ocupado un inmueble, que al paso de los años se demostró que ellos tenían un papel que les daba el permiso para ocuparlos, no es que estaban ilegales. Sin embargo, esa casa la tenían en vista los policías, vaya a saber por qué razón, y los hostigaron sistemáticamente, y Miguel un día se cansó y fue a hacer la denuncia contra los policías, y esa fue su sentencia de muerte. Entonces, está esto, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el denominador común entonces? Una suerte de disciplinamiento, ¿no es cierto? A veces a mí me comentan que es más, hay gente que conoce muy bien, estuve conversando a raíz del libro con, por ejemplo, profesores de la universidad policial, ¿no? Y me decían que a veces es ni siquiera es solo para disciplinar, sino por una cuestión interior de la fuerza, que tiene que ver con que esto es algo tan generalizado que entonces todos tienen que, ¿viste cuando se comete un delito y que todos saben y que entonces todos están manchados? Bueno, algo parecido, claro. Una cosa corporativa muy muy propia de la fuerza, donde en teoría nadie puede sacar los pies del plato, que las direcciones de asuntos internos de cada fuerza y las direcciones de violencia institucional, que antes no existían y ahora están, que en buena hora que existan, en un sentido no dan abasto. Claro, con un fenómeno tan complejo, ¿no es cierto? Adriana Meyer, antes de despedirte quiero dos más. Porque el libro también tiene un capítulo que sorprende, que es que hay 12 integrantes de comunidades originarias que también están desaparecidos. Sí, por supuesto, sí. Eso fue una idea de... Nosotros cuando cubrimos el caso Maldonado nos decían que había desapariciones que no estaban en ningún lado y se hablaba de un listado de determinada cantidad de números. Nosotros con la periodista Joya Claro encontramos y agregamos eso al listado original de Correpi. Sí, son los hermanos, el papá y el hijo Calfuyanca. Después están también los Pino, está Honoria Aguilera. Sí, hay un montón de casos que están en un capítulo aparte, porque nos pareció que había que dar cuenta de algunas desapariciones que son casos que ni siquiera tuvieron prensa, claro. La mayoría de ellos, son casos inéditos, no los vas a encontrar en otro lado, varios de ellos investigados por mí, por Joya Claro, pero también algunos que no sabíamos que eran originarios, como Daniel Solano, claro. Que era guaraní, y Iván Torres, que era mapuche, de modo tal que un poco dentro de lo que tiene que ver, porque si bien de por sí, como dijimos al principio, cuesta instalar esta idea de que se puede desaparecer en democracia, a los integrantes de pueblos originarios les cuesta el doble, como les cuesta el doble todo, ¿no? En el reconocimiento de sus derechos, que tan vapuleados están, ¿no? Que encima tenemos otro muerto, lamentablemente, en Río Negro, en este caso. Exacto. Adriana Meyer, cuando uno hace este tipo de entrevistas es porque quiere incentivar a quienes están escuchando a que lean el libro, y quienes están escuchando pueden llegar a pensar, sí, muy bien, un muy buen registro, pero qué bajón leer eso. Pero el libro también, porque es revisar lo peor de nosotros, ¿no? Pero el libro también se mete en lo que genera en esos familiares la desaparición de sus hijos, de sus hermanos, de sus amigos. También da un espacio a la lucha que se genera a partir de esas desapariciones. Sí, esa fue la idea. Me pasó exactamente esto que vos decís, en el sentido de que era imposible surcar esas páginas con lo más atroz de lo que se puede imaginar de un ser humano, con víctimas tan pequeñas, con fusilamientos, con abandonos de personas. Y sí, la idea de reconstruir cada una de las historias, de ponerle foto, también hicimos un trabajo, tengo que destacar lo bien que trabajamos con Editorial Marea y con el equipo de investigación, decidimos poner foto, que no es fácil cuando uno hace un libro, que el editor quiera poner fotos, y sí, está el rescate de las vidas de cada uno de ellos, sus afanes, sus sueños, quiénes eran, qué hacían, y después, claro, lo que le pasa a las familias, ¿no? Ahí yo siempre me quedo con una frase de Miriam Medina, que es la mamá de Sebastián Bordón, el estudiante que estuvo desaparecido en Mendoza. Ella dice, sí, así es, cuando en un viaje de egresados lo dejaron en un destacamento y bueno, desapareció. Encontraron su cuerpo en un cerro varios días después. Ella dice que cuando le pasa eso a una mamá, a una familia, puede hacer varias cosas. Puede tener otros hijos, puede dedicarse a la religión, a la espiritualidad, al alcoholismo, o puede decidirse a luchar y juntarse y hacer una red de familias para que esto no le pase nunca más a ningún pibe, a ninguna piba, a ningún trans, a ninguna travesti, a ninguna persona más en el país. Y bueno, en esa lucha está ella y muchos otros. Y en esas redes de solidaridad está la luz que le hacía falta como contracara a tanta aberración. Familiares que se reúnen para que él nunca más sea un nunca más en serio y completo. Ella es Adriana Meyer, es la autora de Desaparecer en Democracia, 4 décadas de desapariciones forzadas en la Argentina. Es de Editorial Marea, de la colección Historia Urgente, porque urgente es este tema. Adriana Meyer, muchísimas, muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo, la verdad. Gracias por tus palabras, por tus preguntas y por el espacio. Un abrazo grande. Abrazo. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El próximo lunes a las 18:30 se realizará la presentación de la colección Maestras Argentinas y Maestros y Maestres, entre mandatos y transgresiones. Van a participar del encuentro Mariana Caballero, una de las compiladoras, algunas de las y los autores de trayectorias de maestres de la colección. Cristian Sebastiani, Eve Rogues, Lili Capuano, Melissa Correa y Pablo Imen. Modera el encuentro Alan Beichmann. Será el próximo lunes a las 6:30 p.m. por el Facebook Departamento Educación CCC. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra traigo enredada en el alma, vida, una tristeza. Y hoy finalmente la Universidad de Buenos Aires va a realizar el festejo de sus 200 años, ya que en agosto, cuando fue la fecha exacta de la fundación de la Casa de Altos Estudios, el aislamiento social no lo permitió. El rector Alberto Edgardo Barbieri llegó a decir el día de la conferencia de prensa en la que presentaron este concierto: esperábamos ansiosos este momento. Son muchos los artistas que se suman a esta celebración y cada una, cada uno de ellos hizo saber sus razones para sumarse. Soledad Pastoruti. Esto de poder festejar esta educación que tenemos en nuestro país, esta educación pública, esta educación para todos, en un lugar que, como digo siempre, ha sido fundamental para la vida de muchas personas. Es la oportunidad que no tenemos que desaprovechar nunca. Lito Vitale. Si tuviera que describir a la UBA en una frase, diría orgullo nacional. Juan Ingaramo. Yo creo que la educación pública es la posibilidad más clara que tiene nuestro pueblo de transformar la realidad hacia una realidad mejor, ¿no? De crecer. Esteban Morgado. Un lugar de pertenencia enorme. Me parece que la UBA es eso. Estando o no estando, la sentís tuya. Carolina Peleriti. Es una universidad que es del pueblo. Jairo. Creo que la universidad tiene ganado un lugar en el corazón de todos los argentinos. Víctor Heredia. Para mí la educación pública y la UBA son parte de un patrimonio colectivo que debiera hacernos sentir verdaderamente orgullosos a los argentinos. Raúl Lavie. La UBA sabemos que es la formadora de los talentos y de la gente que posteriormente será la encargada de manejar los destinos de nuestro país a través de los años. Salgo a la calle, soy otra rueda de esta máquina infernal que nos... Y llegó el día, el gran acontecimiento musical al aire libre a través del cual la Universidad de Buenos Aires concluirá los festejos por su bicentenario. Será hoy, desde las 18:30, en las escalinatas de la Facultad de Derecho, esto es en Figueroa Alcorta 2263, de esta ciudad de Buenos Aires. No sabemos a ciencia cierta si va a haber ahí una gran torta de celebración por estos 200 años, pero quisimos imaginar que sí. E invitamos a la licenciada y profesora en Ciencia Política de la UBA, Natalia Stoppani, integrante del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, a que nos ayude a pensar tres deseos antes de soplar esas 200 velitas. A ver, vamos al primero de los deseos. Sería injusto decir que en 200 años de historia en la Universidad de Buenos Aires no se cumplió con aquello de que la universidad se pinte de pueblo, como decía el Che Guevara. Sin embargo, habría que desear que se siga pintando de pueblo, que se siga pintando de mulata, que se siga pintando de mulato, que también entre los profesores y entre los estudiantes se pinten de obreros y de campesinos. Hay algo de esa frase que sería también injusto decir que se cumplió en su totalidad, porque seríamos injustos e injustas con todos aquellos que todavía no entraron a la Universidad de Buenos Aires o que entraron y nadie los recibió. Entonces, podríamos desear en estos 200 años que se pinte de pueblo para siempre, que nunca deje eso, que nunca se olvide del para qué de una institución educativa pública, es decir, de un espacio donde se puede construir lo común, donde tiene que haber, como diría Pindo Siede, cruce de géneros y generaciones, donde tendría que ser, así como es la escuela para Siede, la universidad, un espacio de provocación cultural. No tengo casa, no tengo fe, no tengo plata. Natalia Stoppani nos hablaba de lo que tiene y lo que le falta a la UBA. Eso fue antes de que Vicentico, uno de los músicos que estará esta tarde, nos cuente qué es lo que no tiene, tomando prestada letra y música a Nina Simone. El día que se realizó la conferencia en la que se presentó este mega recital, la actriz Cecilia Roth, que va a oficiar de conductora esta tarde junto a Luciano Cáceres, aseguró que durante la pandemia comprendimos que el arte nos acompaña en los momentos más difíciles y en este sentido la música lo puede todo porque es capaz de modificar nuestros estados de ánimo. Apostamos a que algo de eso sucederá esta tarde cuando interpreten sus canciones, además de los que ya nombramos, Fito Páez, el grupo Conociendo Rusia, Marcela Morelo, Elena Roger, Iván Noble y Kevin Johansen, entre otros y otras. Volvamos a la consigna que le tiramos a Natalia Stoppani, integrante de la dirección del Centro Cultural de la Cooperación. Segundo deseo antes de soplar las 200 velitas por los dos centenarios de la Universidad de Buenos Aires. Otro deseo en estos 200 años de UBA es que la universidad siga defendiendo aquello que la tercera Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Córdoba en el 2018 señaló, que es la reafirmación de la universidad y del acceso a la educación universitaria como un derecho humano. Es decir, que la UBA no permita, bloquee y se proponga evitar que las lógicas mercantilistas y privatizantes ingresen en la universidad para poder seguir haciendo de ella un espacio verdaderamente público, gratuito y para todos y todas que quieran acceder a ella. Porque el camino es árido y desalienta. Porque tenemos miedo. Elena Roger será hoy también de la partida, que invita muy María Elena Walshescamente a darnos la mano y seguir caminando. ¿Y por qué no pensarlo también desde la perspectiva de una mejor Universidad de Buenos Aires? Por lo pronto, para el broche de oro de los festejos y para que sea lo mejor posible, a las y los cantantes reconocidos se le sumará una especie de seleccionado orquestal compuesto por 100 integrantes pertenecientes a diferentes orquestas de la región metropolitana. Entre ellas la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Buenos Aires, la Estable del Teatro Colón, la Estable del Teatro Argentino de La Plata y, lógico, la Orquesta de la Casa. Vamos cerrando con los tres deseos de qué universidad podemos querer para los próximos años antes de soplar las 200 velitas. Reiteramos, en este pedido nos ayudó la licenciada Natalia Stoppani del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Y un tercer deseo que tengo es que la Universidad de Buenos Aires forme y podríamos decir siga formando, porque las hay, muchas de las experiencias, la formación de cuadros integrales que sirvan para la gestión pública, en un sentido de formar aquellos cuadros que tienen que ocupar los lugares que los proyectos políticos, populares, feministas, democráticos y latinoamericanistas necesitan para poder cumplir los objetivos que se proponen, que no es ni más ni menos que la dignidad del pueblo. Así que felices 200 años UBA. Estaremos allí para defender tu carácter de público, pero también esperemos que estés allí para bancar los proyectos populares y, en ese sentido, seguir promoviendo que la educación universitaria sea un derecho humano al que puedan acceder todas y todas sin ningún tipo de privilegios. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Kevin Johansen que estará también en los festejos, nos va indicando que llegó el fin de fiesta. La de los festejos de la UBA todavía no empezaron. Será a partir de las 6:30 de la tarde en las escalinatas míticas de la Facultad de Derecho en la avenida Figueroa Alcorta. Para quienes no puedan estar ahí, por cuestiones de distancia, de tiempo, lo que sea, el encuentro será transmitido también por streaming. Lo que sí se va terminando es nuestro Desde la Gente de hoy, Mariana. Y sí, llegamos al final y vamos a cerrar con una de las cantantes que también va a estar en la avenida Figueroa Alcorta al 2200. Hoy hablamos de Carolina del Carmen Peleriti y su tema, Aleteo. Será hasta el sábado que viene. Te esperamos con 3-4 kilos de carne pasado de la UTT comprada ahora. Ya te vas para allá. Ya me voy para allá. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado que viene. Chao, chao. Hoy sentí el latido de un pajarito muriendo, un golpe en mi ventana, lo dejo sin el aliento, lo acurruqué entre mis manos, lo apoyé contra mi pecho, le regalé mis latidos para traerlo de nuevo. Volví a la vida, pajarito, volví de nuevo. Volví a la vida, pajarito, volví de nuevo. Sentí sus ojos cerrarse y su alma al descubierto. El día amaneció sol y trajo un nubarrón negro. Otras aves llegaron para velar por su entierro. Otras siguieron volando, llorando con su aleteo. Volví a la vida, pajarito, volví de nuevo. Volví a la vida, pajarito, volví de nuevo. Seguí dando en mis manos aire, fuerza y rezo. Nunca solté tus alas y con calor fui haciendo un nido lleno de vida y de amor para tu cuerpo. Escuchando mis palabras fuiste volviendo.